Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, ahora sí, arranca el tercer y último bloque de este programa que se llama Poné la Pava y que hacemos desde Nono todos los sábados de 10 a 13. Y que va ampliando su staff. Ajá. Claro, incorporamos. Sí. ¿A esa voz? Nah. ¿Qué no? ¿Qué no? Florencia Pelacini ya es una fija a partir de este sábado, cada sábado acá en la cabinita radiofónica de Nono. Me quedé pensando, qué obediente la señora del... ¿De qué? De lo que compartíamos recién, de la que puso la... ¿La pava eléctrica? Pone la pava, ella fue y puso la pava. No importa, sí, si eléctrica era, el fuego, ¿no? Era la eléctrica, claro. Qué cosa increíble. Debe haber más de una historia, sí. Más de una historia. Debe haber muchas, ¿qué claro. ¿Qué hiciste el fuego? Y ¡bumba! Bueno, fíjese que me olvidé yo de leer un mensaje que llegó hace un ratito. En realidad, bueno, compartíamos ahí la entrevista, la charla que tuvo Sol con... Berta, la ceramista mapuche, que anda por Lullaba y que está cerrando ahora, en este día sábado, ese taller al que asistió nuestra compañera, por lo cual no la tenemos acá, y no la pudimos llamar, en realidad la llamamos, no nos pudimos comunicar, para que presente mediante el teléfono la entrevista y nos cuente algún detalle más del taller. Bueno, seguramente el sábado que viene, ya Sol de nuevo acá en Nono, nos dará más detalles. Este mensaje, que llegaba al 570127, no está firmado, no está firmado. Así que vamos a pedirle a la persona que lo manda, ahora lo vamos a leer, que nos diga quién es, así lo incorporamos al listado de quienes se comunicaron hoy para el sorteo del final. Buen día, dice gente linda. Buen día. Mafalda dice, dos puntos. Todos piensan en el país, que no se les ocurra nada, es otra cosa. Acá se está levantando viento frío, nos dice, y nos manda abrazos. Yo lo leí bien, ¿no? El mensaje. ¿De dónde es esta persona que escribe? Quiero saber acerca del viento. Estoy haciendo un estudio de campo y me es importante ese dato. Bueno, ¿de dónde nos escribe? A mí me parece que la conozco a esta persona que manda el mensaje por el dibujito, ¿cómo se llama? La foto, la imagen de perfil. Pero bueno, no estoy seguro. Así que le pedimos a quien envió este mensaje con la frase de Mafalda si nos puede mandar el nombre y decirnos desde dónde nos está escuchando, a dónde hay viento y frío. Fíjese, soy Rosa, monona. Yo sabía que eras vos. Yo sabía. Y me imagino que desde Los Hornillos. Y otro mensaje que llegaba... era el de César. Dice, avísame si querés que hablemos del programa. Bueno, en un ratito, César, a ver si hacemos un huequito, que vuelve para saber quiénes somos, de nuevo, al aire, del grito, hoy, después de la pava. Yo tengo un mensaje de un vecino de allí de Los Hornillos. ¿Ah, sí? Sí, el vecino Jorge, que le quiero mandar un abrazo. Que cada vez que lo cruzo, ¿sabe qué quiere? ¿Qué quiere? Que vuelva Flor de Siesta, quiere. ¡Flor de Siesta, programó! Siempre pide grito Flor de Siesta y está escuchando y le mando un abrazo gigante. Bien, y Gustavo pregunta, ¿y la remera? Bueno, hoy contamos al inicio, la remera está en proceso, ¿eh? Tenemos que juntar unos pesos para hacer una buena de calidad, ¿eh? Así que ya vamos a dar las novedades ya la próxima semana. Déjeme, sí, Rosa nos dice, de Los Hornillos, el lugar más lindo del mundo, nos dice que nos está escuchando. El barrio. Y nos escribe, bien ahí. Déjeme saludar a Rodrigo Navarro, a Kiki, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos? Muy bien, acá estamos. ¿Cómo lo trata este sábado fresco? Muy lindo, la verdad que el sol ha salido hermoso, así que está ayudando a aclimatar. Bien. Bueno, yo le digo, ya que lo tenemos acá, sí, y sé que usted tiene, es un tipo ocupado, tiene que hacer y debe marcharse en breve, sí, que vamos a arrancar directamente con lo suyo ya nomás, ¿te parece? Bueno, bueno, vamos. No, no. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy les traigo un poco más de algo relacionado, ¿no es cierto?, a nuestro valle, porque está relacionado a toda América hispana, ¿sí? Nos trasladamos al año 1770, ¿sí? Todavía colonia española, y desde España gobernaba el rey Carlos III, ¿sí? Fue un rey muy importante, ya que su principal política, que está una de las más importantes dentro de lo que se llama las reformas borbónicas, ¿no?, en general, uh-huh, fue de cambiar las estructuras del reino, del imperio, hacia un centralismo en Madrid, ¿sí? Hasta el momento, la colonia española había tenido ciertas libertades hacia las colonias, no tantos controles, ¿sí? Pero ante la el constante deterioro, digamos, de las finanzas del Imperio Español ante la crisis también del Potosí y después... La crisis del Potosí porque ya se estaban agotando ahí. Se estaba agotando, de a poco se iba agotando. También tenemos un problema importante en el Caribe, en la gran cantidad de piratas en esa época que se ensañaban en atacar buques que llevaban oro a España. Y tenemos sucesivas guerras en contexto de la reforma luterana y, bueno, el conflicto también de independencia de Flandes, que es Holanda, que era también estaba dentro de España. Bueno, hay muchos conflictos en los cuales España empieza a perder su supremacía como imperio, como potencia mundial. Entonces este rey empieza a ejercer presión en tanto en las colonias como en todas las partes del reino, uh-huh, para centralizar tanto de forma financiera, digamos, impositiva y también política. Hasta el momento, incluso en la misma península ibérica, habían reinos y principados que estaban de una forma autónoma, estando siempre dentro, ¿no?, del mismo imperio. Y en este momento Carlos III centraliza todo en Castilla, ¿sí?, en lo que es Madrid. Uh-huh. Y dentro de sus reformas lo que hace es prohibir toda lengua que no sea de castellano. Bien, en todo el Imperio Español. Claro, esto era principalmente ante la represión a unos levantamientos en Barcelona, ¿sí?, en todo lo que es Cataluña. Y entonces reprimía con esto... prohibir el catalán, prohibir el gallego, digamos, todas esas lenguas. Y también iba a repercutir en la América, ¿no es cierto? Porque se iban a empezar a prohibir las lenguas aborígenes, las cuales estaban muy comunes y de hecho eran muy normal que incluso españoles aprendieran las lenguas para poder comunicarse en todos lados, ¿no es cierto? 1770. ¿Qué pasaba entre la sierra? Bueno, entre las sierras, si bien a inicios de la colonia se puede identificar que había dos idiomas principales, que era el Camiare y el Enia, ¿sí? El Camiare desde más o menos desde Panaolma hacia el sur y de hacia el norte el Enia, que eran dos lenguas como chingonas, ¿sí? Estas lenguas se extinguen prontamente, ¿no? Para el 1630, porque la población aborigen se ve muy diezmada por las enfermedades y se atraen muchas poblaciones de aborígenes de otros lados, como de La Rioja, de bueno, también de Córdoba, ¿sí? Entonces, estas lenguas, si ya eran pocas las que quedaban para 1770, con esto se terminan de acabar, ¿sí? Uh-huh. Ya que en el transcurso de esos 100, 150 años, se utilizó más el quechua, ¿no? Como una lengua mucho más difundida, más amplia, digamos, por anterioridad del Imperio Inca. Y se utilizó también como una lengua intermedia para hablar con los distintos dialectos, ¿no? Que estamos hablando de muchísimos dialectos de distintos pueblos aborígenes, ¿no? Claro. Te imaginas que solo dentro de la sierra habían dos, imagínate todo el país, sí. Habían muchísimos. Uh-huh. Entonces, para 1770, inclusive esta cédula que se emite y que llega a América, que prohíbe toda lengua que no sea el castellano. Que no sea el castellano. El castellano, sí, porque también prohíbe todo lo que era el catalán. Entonces. Empieza a afectar al quechua, a afectar a la aymara, a todas las lenguas que estuvieran dentro, digamos, de lo que era el Imperio Español, ¿no? Que eran de los pueblos aborígenes. Y ese, digamos, es el origen, el principio de todo ese desmán que fue despoblando de esta lengua a lo que hoy es Argentina, ¿sí? Uh-huh. Si bien hoy se reconocen que hay 47 dialectos, ¿sí? Aborígenes, que entre ellos, bueno, hay variantes del quechua, variantes del guaraní, ¿sí? El inicio de la destrucción de estos idiomas acá es en 1770, con esta orden del rey, ¿sí? Claro, eso como más institucionalmente, pero sí. Como vos contás bien, sí. En nuestra región, ya 150 años antes, uh-huh. Había todo ese proceso de despoblamiento, de corrimiento de la población por las enfermedades, por el traslado hacia el Potosí para que vayan a trabajar allí, fue haciendo que se perdiesen esos dialectos que se hablaban en esta zona, ¿no? Claro. ¿Qué palabras, qué nos ha quedado del Cañare, que es la zona donde habitamos nosotros, ¿no? Panaolma hacia el sur, o de Lenia, un poquito más al norte? ¿Qué queda de eso? La verdad que queda muy poco y nada, ¿sí? Porque encima, como te digo, en su momento se fue reemplazando por el quichua, ¿sí? Entonces, si bien, bueno, como algunos que están confundidos creen que el Imperio Quichua del Imperio Inca llegó hasta acá, no llegó hasta acá, pero como era un imperio de influencia y comercial, se sabía, había gente que sabía del idioma, ¿no? En esta zona. Y después, cuando llegaron los españoles sabiendo quichua, empiezan a infundir esta lengua también como lengua intermedia. Uh-huh. Entonces, y encima con la pérdida de la población de originaria de toda la sierra, se fue instalando cada vez más el quichua. Hoy en día los pueblos, los topónimos tienen casi el 99% de origen quichua, ¿sí? Y tenemos que remontarnos a los orígenes de la colonia para rescatar algunas palabras que han registrado los españoles, ¿sí? Uh-huh. Como laxa de nono, antes se llamaba laxa, esa es una palabra cañare directamente, que como evidenciamos se pasó a un término más quichuista. Ñuñu. Claro. Después, Mina Clavero, en su momento se llamaba Tinquinas, ¿sí? Acá hay una discusión si es quichua o no es quichua, ¿sí? Pero aparentemente en ese momento se habría escrito según como lo escucharon los españoles, ¿no es cierto? A la lengua cañare. Y poco más, digamos. Tenemos algunas palabras dando vuelta por ahí, pero las tenemos que buscar muy hondando, digamos, en los libros, en la historia, porque no han quedado registros. O sea, para 1630, digamos, que está muy, muy desaparecida esta lengua, digamos, esta lengua cañare y ñeña, y si llegaba a haber algún vestigio para 1770, se destruyó, ¿sí? Uh-huh. Sí, se está investigando en cuanto a las influencias del lenguaje entre la sierra, el tema de la influencia de los pueblos olongasta, que son del límite, pasando el límite de La Rioja, en los llanos riojanos, sí, que aparentemente habían sido unos pueblos un poco más avanzados tecnológicamente que acá. Sí, habían tenido un poco más de manejo de la metalurgia. Y que cuando las poblaciones transerranas, digamos, aborígenes transerranas, son diezmadas por las enfermedades, se traen muchos aborígenes de aquella zona. De hecho, hasta se está reinvestigando el origen del nombre Nono. Se está investigando a ver si en verdad es quichua, si tiene que ver algo con el idioma longasta, porque de Ñuño a Nono, viste, hay una distancia, ¿no es cierto? Sí, sí. Que no está muy clara. Y esto de Ñuño a Nono se instauró por un quichuista, digamos, que dijo, bueno, esto se parece, pero no hay una certeza histórica directa. Entonces, bueno, se sigue investigando, se sigue buscando, porque, bueno, tal vez el español que vino, que era Juan Nieto, que era hijo de una inca, y hijo de un español que vino y fue el primer encomendero de Nono, escribano, sabía muy bien el quichua, y bueno, tal vez el quichua en ese momento no es el quichua de hoy, ¿no? Porque todas las lenguas evolucionan, cambian, ¿no? Tal vez en ese momento en vez de Ñuño se decía Nono y se puso Nono, o se habla en muchos documentos que se llamaba popularmente Nono, así que no se sabe si lo puso ese español. Entonces, y como no era predominante el quichua entre la población en ese momento, nos pone en duda. Entonces hay una cuestión grande en cuanto al lenguaje, a la influencia del lenguaje en nuestro valle, que bueno, también es corto el tiempo en el que le hemos en verdad dedicado estudios, ¿no? Así que probablemente de acá a unos años salgan algunas novedades, ¿sí? Porque ahora se está investigando todas estas cosas, ¿sí? ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, gracias. ¿Cómo influyen las iglesias cuando empiezan a llegar? Los jesuitas y todo esto. Bueno, en un primer momento son bastante laxos. Ellos, de hecho, aprenden los idiomas aborígenes con el fin de evangelizar, ¿sí? De todas formas, las misas en esa época eran en latín. Así que para lograr esa evangelización, adoptaban las lenguas aborígenes o el quichua como lengua intermedia para juntar y evangelizar a los aborígenes. No tenían un fin directamente desde un primer momento, estoy hablando, ¿no? De un primer momento, cuando llegan, no tienen un fin directamente de abolir las lenguas, ¿sí? Eso se va dando paso a paso, ¿no? Y después, bueno, con una ley directamente en 1770, ¿no? Pero en un primer momento se aceptaba dentro de todo la variedad de lenguas, ¿sí? Obviamente que esta variedad de lenguas estaba asociada a las castas bajas, así que también era despreciada, pero no había una política directa de eliminación de las lenguas, sino que fue un proceso que se dio a causa de necesidad, ¿no? Porque los aborígenes terminaban aprendiendo la lengua castellana y olvidando generacionalmente la suya por utilidad y también por la presión de la supervivencia, ¿no? Claro, entonces en un primer momento no fue una política de eliminación del idioma, ¿sí? Sí fue una política de eliminación de la religión reconversión al catolicismo. Claro, digamos, ¿no? Eso sí fue directo, fue brutal y fue absoluto, ¿sí? El idioma no. De hecho, mencionábamos los otros días la Declaración de Independencia de 1816, estaban en quichua, magra y castellano. Era porque en esa época todavía habían muchas lenguas y sobrevivían, digamos, estos idiomas fuertes, digamos, que habían zafado, digamos, todas estas políticas y los lenguajes chicos fueron muriendo mucho antes, ¿no? Bueno, y hablamos, en este caso, el quichua de Aymara, una región del territorio, ¿no?, que hoy es Argentina, en donde ya formaba parte de lo que fue el virreinato y demás. Claro. Desde la provincia de Buenos Aires hacia el oeste y hacia el sur, no había política hasta lo que fue la campaña del desierto. Exactamente, ¿no? Por eso también, bueno, ha sobrevivido muy, muy fuertemente, digamos, las lenguas de los pueblos mapuche, ¿no? Que el mapurungún, si no me equivoco. Sí. Tengo una pregunta, profe, ¿puedo? Sí. Bien. ¿Cómo usás en el 2021, 2022, esto que hacías antes de que va a haber novedades respecto de estas lenguas casi extintas? ¿Cómo usás para investigar en la actualidad esto? Bueno, esto se investiga. Y voy a decir, bueno, ya estamos en 2021, se ha investigado de todo, y no. Por eso, pero digo, en sí. Esto de lenguas casi extintas que ya no quedan, ¿cómo se estudia? Sí. Con indicios, registros, documentos. No hay nadie que esté vivo en de esa época para que nos hable, nos cuente. Por lo tanto, hay muchas cosas que no vamos a saber nunca. Pero sí hay muchas pistas, muchos detalles, sí, y muchas cosas que no se han estudiado hasta hoy en día, ¿no? La historia de Córdoba, de hecho, se está estudiando desde los años 80, digamos, y tras la sierra desde los años 2000. Reciente. O sea, es muy reciente, digamos, claro. El enfoque directo en las regiones del interior. Porque antes, bueno, la historia estaba centrada todo en Buenos Aires o la historia nacional. Ajá. Y punto. Y ahora se está regionalizando las investigaciones históricas. Entonces, va a demorar un tiempo, porque toda tesis lleva años y son muchas tesis las que hay que hacer. También nos falta un montón de gente, ¿sí? Debe haber unos 10 investigadores en el Valle de la Sierra, 10, 15 como mucho. Y bueno, esto va a ir dándose con el tiempo de algunas informaciones. Esto lo he hablado incluso con un arqueólogo, ni siquiera con alguien que está enfocado en el estudio de las lenguas, ¿sí? Sino que lo hemos hablado con un arqueólogo y que estaba la posibilidad de analizar de que tal vez tuvo más influencia el lengua longasta que el quechua en sus primeros momentos. Entonces, bueno, está todo para ver, ¿no? No se puede afirmar nada. Está todo muy verde, pero da paso a que se siga investigando, a alentar que se siga buscando explicaciones, ¿no? Porque no está muy claro que no se llama, no porque viene de Ñuño. No está exactamente claro, no hay ningún documento que diga que no se llamó Ñuño alguna vez. Entonces, por eso da, digamos, a la duda, y justamente la duda es el primer paso al método científico. ¿Hay posibilidades de trabajar con el linaje, digamos, con los apellidos, para poder entrar hacia atrás en la búsqueda de los originarios? Sí, los apellidos están. Están los apellidos. Sí. ¿A partir de ahí se puede ir buscando? Sí. Más allá de que no estén las personas, ¿no? Digo, sí. Si hay todavía... descendientes con ese linaje. Sí. De hecho, son apellidos muy conocidos acá. La verdad que el Charras, por ejemplo, son muchísimos acá. Vienen de los caciques de Nono. Y así Pizarro, tenemos varios, digamos, apellidos que vienen desde esa época. Yo investigo y me especializo en historia colonial de toda la sierra y he podido llegar a los censos de aquellos tiempos, y sí, sobreviven muchos apellidos, pero bueno, es simplemente eso, digamos, no podemos buscar por los parientes esas cosas, ¿no? Sí podemos tener indicios con lo que esté escrito por ahí, con ordenanzas, con cartas, si llegamos a encontrar cartas. Por eso era muy importante algo que había iniciado Julio Salinardi en Mina Clavero, que era el archivo histórico, que en su momento quería que las familias aporten, digamos, sus documentos en forma de préstamo, dejándolos o dejando copia, o digitalizando en el archivo, porque mucha gente tiene en sus casas documentos que por ahí no se da cuenta. Hay en otro lado. Claro. Claro, y no se da cuenta también la riqueza que son, ¿no? Y a veces se muere el abuelo y todo eso se tira. Y es un hay un montón de tesoros de la historia que se han perdido y porque no hay un lugar que rescate, ¿no? Entonces, bueno, en Mina Clavero se construyó un edificio, todo, pero se estuvo utilizando prácticamente para llevar archivos del mismo municipio. No está enfocado como en realidad se pensaba en un primer momento, pero bueno, todo se puede hablar y cambiar. Esperemos que en un futuro también, bueno, empiece a funcionar el archivo digital de Nono, que también tenía esa función. Y bueno, esperemos que vayan apareciendo esas reliquias, ¿no? Que puedan llegar a explicarnos muchas cosas. Bueno, Rodri, muy interesante, como siempre, el aporte acá al programa. Sabemos que se tiene que ir medio a las apuradas para Mina Clavero. Sí, pero bueno. Muchas gracias. Gracias por estar y lo esperamos el próximo sábado. El próximo sábado. Dale, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. juntan de andemosito, inflando buche digo, soy pochanito. Más allá de Brochero, región perdida, tranquilo yo he pasado toda la vida. La la la ira la ira, la la la ira la ira, y la ira la ira la la. Por entre Algarrobito y Pampa el siestero, el viento anda espantando los teroteros. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le hay pintar la pampa en pocho, la pampa en pocho. Vaquiano es mi saber, de hombre sencillo, agreste lugareño como espinillo. Enraizado estos lares poco me alejo, sabiendo hallar lo justo pa' que ir más lejos. La la la ira la ira, la la la ira la ira, y la ira la. De ambul salgo pa'l lado de Mojigasta, por donde la belleza no dice basta. Si lo escucha cantar a este morocho, por dentro le pinta la pampa es pocho, la pampa es pocho. Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Bueno, ahí pasaba José Luis Aguirre con su canción La Pochanita. Bueno, Dani. ¿Qué pasó? Quiero que cuentes, ayer estábamos ahí... No es lo que vos quieras, es lo que yo pueda. Upa. Es verdad. Me bajaste regulando. Me quedé pensando porque arranqué así, arranqué diciendo quiero. Bueno, yo quiero, después que suceda, no sé. Vos pedí. No, bueno, vos ayer pedí. Nos enterábamos de... Una buena noticia. La compañera Valeria Velozarkovsky, sí. Recibió el segundo premio en la Bienal de Radio de México. Sí. Por una producción. No solo ella, digamos. Bueno, ella tuvo que firmar la presentación, pero es la cooperativa Nómadas, sí, de comunicación feminista allá de la región, que se conformaron hace bastante tiempo, pero ahora recién se han conformado como cooperativa de trabajo. Ajá. Y bueno, apareció el concurso este de la Bienal de México y presentaron un trabajo que ya lo venían haciendo hace rato y que tiene que ver con la experiencia de mujeres de la cordillera. Especialmente de el primer trabajo está hecho con pueblos originarios que sí. Están resistiendo en territorios recuperados. Ajá. O sea, son las mujeres que resisten dentro de los territorios que han recuperado para poder vivir. Para vivir. Uh-huh. Y porque corresponde. Este trabajo ayer justamente nos enterábamos porque... sintonizamos ahí por la internet con la poca señal que teníamos y nos enteramos que en la categoría que habían presentado ganaron el segundo premio. Muy la Bienal de México, increíble, impresionante. En otro momento estaría viajando para allá para... En otro momento, si no fuera por la pandemia, las compañeras estarían viajando, las Nómadas, estarían viajando para allá, pero bueno, seguramente va a haber más noticias con respecto a las nómadas. Y lo que presentaron es Entretejido Urgente, se llama. Entretejido Urgente. Urgente, tiene que ver con un entretejido de voces y resistencias de mujeres en aquella región donde vivimos nosotros, que es Lago Puelo, la Cordillera, el Bolsón, Comarca Andina, todo esto que, bueno, donde está Benetton, Lewis, los incendios y ahora la nieve, la lluvia, y las mujeres están resistiendo ahí. Antes había en un lugar, por ejemplo, querían hacer una cancha de golf. Uh-huh. Y ahí apareció Fidelia y Japán, una... Te emociona. Sí. Ponelo. Yo estoy defendiendo un derecho de vida. Urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Urgente. Vida el territorio. Entretejido urgente. El territorio es cuerpo y tierra. Es cosmovisión, cultura, memoria, agua, aire, fuego, tierra, cuerpos. Entretejido urgente. Una producción de Nómadas Comunicación Feminista en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo. Entretejido urgente. Bueno, esa es la presentación y sí. Ahora vamos a escuchar un poquitito el testimonio de Fidelia y Japán para este primer entretejido. La hermana Fidelia que logró recuperar un territorio. Y ella lo cuenta de esta manera. Yo me crié en el campo y mamo el campo. A mí no me vengan a poner cosas de colores maravillosas, todo, departamento. Está bien, igual la tengo en la tele, pero es lo mínimo. Pero el campo es el campo. El campo es otra vida. Como 7 años anduve yo pidiendo tierra. Eso, ¿cómo fue? Que un día dijiste, basta, que ¿cómo fue en vos, adentro tuyo? Por ahí yo pasó esto, que está muy claro, que a veces no le he contado mucho tampoco, porque yo creo que si hubiese estado bien económicamente, que no les faltara nada a mis hijos, que lleguen a la noche y tengan un plato de comida. Uh-huh. Y como llegó una noche que no tenían que comer, sí. Y que te venga y te diga un hijo, estoy recagado de hambre, uh-huh. Te tocó el alma. Sí, sí, sí. Trabajando en la municipalidad, mi hijo, que es mi hijo Ariel ahora. Uh-huh. ¿En qué estado terminó ahora? Uh-huh. Toda una parte viene de... Toda su enfermedad viene de toda la parte política, porque él le gustaba mucho la política. Él ayudó mucha gente. Uh-huh. Un día llegó, le digo, me dice, mami, y me acuerdo que en esos años se usaba el plan trabajar, plan uh-huh. social, uh-huh. que eran 200 pesos, sí. Y le pagaban con esos 200 pesos uh-huh. en esos años. Y yo el sueldo que tenía no era mucho tampoco, porque tenía que ayudar a Alejandra en la plata, mandar un giro, mandarle cada tanto una plata, cobraba, y tenía que mandarle plata a mi hija. ¿Fue en esa época que nos conocimos? Sí, ahí. No, mucho antes. ¿Antes? Sí, mucho antes. Bueno, por eso también lo vamos a dejar hasta ahí, porque si no es largo lo que cuenta Fidelia, y así sí. como ella, un montón de mujeres más. Cuando habla de sus hijos, tiene 5 hijos uh-huh. que los crió ella. Alejandra es la hija mayor de Fidelia. ¿Es la médica? Que estaba estudiando en La Plata y finalmente no pudo más por una cuestión de dinero, de economía. Se tuvo que volver y logró una beca en la Escuela Latinoamericana de Cuba y se recibió de médica en Cuba. Y ahora está trabajando en la línea sur, que se llama, esto es la zona de ingeniero Jacobacci, es médica en ese lugar. Así que, bueno, y todo por el esfuerzo de la FIDE y un montón de gente que hemos estado ahí acompañando y aprendiendo con ellas, porque en realidad aprendimos muchísimas cosas y seguimos aprendiendo todos los días. La FIDE ahora no anda muy bien, no está bien de su salud, porque es una mujer que ha sufrido muchísimo durante muchos años y bueno, y ahora le empieza a golpear el cuerpito, pero pasa tiene factura. Un lugar hermoso. Así que bueno, un abrazo a las nómadas y a todas aquellas que y aquellos que han hecho posible este premio, qué sé yo, uno dice un premio, una cosa por el estilo, pero es una mención muy súper importante porque se conocen las historias. Un reconocimiento. De ahora un reconocimiento. Se conocen las historias de estas mujeres que hay por todos lados. Yo estoy seguro que aquí hay muchísimas abuelas y mujeres que están resistiendo, tal cual como decía Sol hoy, como veníamos hablando. Uh-huh. Me acordaba cuando hablaba la compañera Andrea, se llama la Mien, de Berta. Berta. De allá de Paimún, sí. De Doña Rosa Callecul. Doña Rosa Callecul ya no está aquí con nosotros, pero en este mundo, en esta vida. Pero Doña Rosa es una abuela que luchó toda su vida para que el mapudungún, que es la lengua, o el chezungún, como le dicen los lamien, siga recuperándose y bueno, y ahí está. Así que también un recuerdo muy importante para Doña Rosa, que era balsera allá en la zona del Paimón. Ella cruzaba el lago con una balsa que tiraba con una soga. Con una soga. Y Doña Rosa hacía esas cosas. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro, estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la Pava. Poné la Pava. La Pava. La Pava. La Pava. Bueno, casi en el trayecto ya final de este programa, vamos a hablar por teléfono con Silvina Lascano, pero antes queremos compartir un posteo que hicieron Vecines por el Monte en el Facebook en el día de ayer. ¿Lo tenés por ahí, Floppy? Aquí lo tengo. A ver. Siguen desmontando para el Parque Solar. Esto está pasando ahora. El día 11 de mayo fuimos porque habían comenzado a desmontar a los costados del camino para abrir paso a un camión que intentaba pasar con material hacia el Parque Solar por San Sebastián, que es lo que decíamos hoy temprano, sí. Un camión con tuercas. Y allí detenido había quedado sin poder continuar, a la espera de la apertura del camino. Se logró frenar, pero ayer volvieron. Ayer volvieron con mucho más a este camino para seguir desmontando bosque nativo como lo comenzaron a hacer el año pasado en el Parque Solar de Brochero. Hoy continúan. Con total impunidad, con total odio, piensan seguir destruyendo el monte. Nos están demostrando que nada les importa. ¿No es acción suficiente para actuar? Nuestro valle. Contacto telefónico. Silvina, ¿cómo te va? Buen día. Pancho te saluda. Hola, Pancho, ¿qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo andas? Buen día, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, Silvina Lascano es vecina de Arroyo de los Patos, participa entre otras organizaciones en Vecines por el Monte, que ayer subían este posteo en el Facebook y queremos que nos cuentes un poquito más sobre lo que sucedía en el día de ayer, Silvina. Sí, comenzó el jueves. Ajá. El jueves una vecina nos mandó un mensaje, nos mandó un audio a Vecinos por el Monte diciendo que hay una situación similar a lo que pasó cuando estuvo el camión parado ahí, que no podía pasar en mayo, como ahí dice el posteo. Sí. En el consorcio caminero había estado ampliando el camino de la Gloria, para dar paso a los camiones. Sí. En definitiva, esta vecina estaba bastante enojada, muy cansada por el tema de cómo se viene manejando estas empresas, y bueno, que la habían directamente destruido prácticamente todos los árboles que ella tenía ahí al costado del camino. Uh-huh. Ahí pueden ver las imágenes de posteo, sí, tanto en Facebook como en Instagram, de los árboles, digamos, cortados, digamos, mochados a un metro de altura aproximadamente. Es decir, que destruyeron todo, no para, digamos, con el fin de facilitar o el acceso a los vecinos, que puedan transitar mejor, sino simplemente es para que ser funcionales a la empresa y que, digamos, estos camiones de gran porte, que vienen, digamos, algunos vienen con contenedores de importaciones, supongo que de China, puedan pasar. Así que lo que se había logrado en mayo, lamentablemente continuó, digamos, continuó el desmonte, continuó destruyéndose en todo ese hábitat que es el corredor, digamos, un corredor muy importante, un corredor biogeográfico que está completamente destruido y cortado a la mitad. Ahora hemos tenido nueva información acerca de la diversidad biológica que contenía ese monte. Sí. Y bueno, nos dicen que había 11 especies paraguas, que se llaman, especies, digamos, que son importantes para mantenerla, digamos, en su hábitat, porque es la que logra, digamos, mantener el ecosistema vivo, por eso se llaman paraguas. Dentro de esas especies, en ese lugar específico, viven dos en peligro de extinción. O sea que no solamente, digamos, el problema de que implica, digamos, destruir el bosque nativo, que lo repetimos un montón de veces, como proveedores de agua, proveedores de oxígeno, sumideros de dióxido de carbono, sino también que tiene una biodiversidad biológica, biodiversidad importante, uh-huh, importante, y con una especie que ya está en periodo de extinción. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a permitir estos atropellos? Son directamente atropellos. Silvina, te hago una consulta. Estas oportunidades que se hizo sin audiencia pública, sin la participación de la ciudadanía, uh-huh, y sin un estudio de impacto ambiental. ¿Me escuchás bien, Silvina? Te quiero consultar algo. Sí. Bueno, sí, no, te quería preguntar, desde Vecinos por el Monte entiendo que han solicitado información en Secretaría de Ambiente respecto a el estudio de impacto ambiental y el proyecto, ¿no?, de la instalación de este parque solar allí en el paraje La Gloria. Según lo que yo tengo entendido, aún no recibí ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. ¿Mal entiendo o todavía están esperando algo de información? No, la Secretaría de Ambiente, luego de presentar un pronto despacho e insistir, desde diciembre nos contestaron en junio, 16 de junio, no sé, por ahí posiblemente en junio nos contestaron, o sea, prácticamente 6 meses demoraron en respondernos. Tuvimos la respuesta, solamente se verificó lo que ya sabíamos, que no existe un estudio de impacto ambiental, se aprobó solamente con un informe de proyecto, uh-huh, donde esta empresa, digamos, presenta su proyecto, donde se va a instalar. El informe tiene un montón de falencias, sí, tiene muchísimas falencias, lugares me parece que, no sé, qué pasa qué pasa un río Colara por ahí, o sea, es cualquier cosa el informe, y con ese informe, que digamos es totalmente equívoco, se dio la licencia ambiental, donde, ajá, dice también que no se iban a desmontar, sino que ellos se iban a instalar en 17 hectáreas de una zona de donde anteriormente había chacras. Pero no importa si había chacras, eso le interesa si había chacras, porque era el bosque en estado de conservación. Si antes había chacras, en los años 90, pareciera que estuviera categorizado en una zona amarilla donde hay un bosque que está en recuperación. Tampoco se puede intervenir. No solo no se puede intervenir en zona amarilla, sino que lo que dijeron que iban a utilizar 17 hectáreas, terminaron arrasando 90 hectáreas de monte nativo de máxima conservación. Digamos, claro, esto... Sí, con desvío, por lo que nos dice también los vecinos, desvíos de arroyo, pasando el arroyo La Gloria, por ahí, sí. Desvío de arroyo, intervención, digamos, tampoco hubo, digamos, dónde van a ir los paros, los fuentes de las instalaciones que están ahí, o sea, uh-huh. Sin ningún tipo de estudio. También, digamos, sí. con el apoyo de la provincia, digamos, porque en definitiva la provincia tampoco es que obró como corresponde, es decir, bueno, a ver, acá se intervino, paren la obra, sí. Tiene que volver el bosque nativo, reconstituir todo de nuevo, restaurar ese bosque nativo, sino que lo dejaron seguir poniendo las instalaciones en un bosque nativo que no se podía estar, ellos no podían estar, digamos. Silvina, lo que pretende ahora sí. Es hacer una mitigación, uh-huh. Que les había comentado, en cualquier lugar, digamos. La mitigación no es una reconstitución de un bosque nativo, es plantar unos árboles aislados. Claro. Bueno, y teniendo en cuenta ahora esta información nueva que tenemos, sí. Que en ese sector habitan animales que están en peligro de extinción. Me claro. Parece que como se agrava más todavía toda esta cuestión. Sí, sí, sí. Te hago un par de consultas más, Silvina, y te dejo descansar ahí. Por un lado, desde Vecines por el Monte, además de la solicitud de información, ¿iniciaron algún tipo de acción así legal más o no? Y estamos ahí, viste, en conversaciones todavía, no sé. Están en eso. Está bien, se entiende. Y por otro lado, vos decís, la audiencia pública que debiera convocarse, está claro que desde el gobierno de la provincia pareciera que no tienen intención de darle participación a la comunidad. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda meterse algún proyecto desde la comunidad como por iniciativa popular? ¿Se puede? ¿Han evaluado esa posibilidad de meter algún proyecto para frenar esto por iniciativa popular, no esperando que lo haga la provincia, sino hacerlo desde la comunidad? Yo creo que sí, pero bueno, como siempre digo, hace falta la participación de la comunidad. Claro. En este tiempo, digamos, es muy importante la participación. Sabemos lo que está pasando en otros lugares del mundo, en el... Hola, Silvina. Lo que pasa también en Canadá, en Norteamérica, con esas temperaturas altísimas, donde gente que está acostumbrada a vivir en el frío, lamentablemente termina falleciendo, las personas grandes. Entonces, digamos, es momento que empecemos a actuar, digamos, de defender nuestros derechos, de decir a las autoridades, hablar con las autoridades, de presentar notas, porque es re importante, más que nunca, mantener, digamos, esos bosques nativos, por todo lo que presta, no solamente, digamos, por lo que nos presta los seres humanos, que es un montonazo de servicios que le llaman, de agua, de oxígeno, de mitigación del clima, tiene muchísimos beneficios para los seres humanos, sino también para todos aquellos seres que también tienen el derecho a la vida. Uh-huh. Entonces, me parece que nosotros tenemos que levantar la voz, hablar con tus representantes ahí en la comunidad, en organizarse, hacer asambleas. Me parece que estamos en un momento de la historia donde es imprescindible ya mantener estos ecosistemas. Es cierto. Porque lo estamos viendo, digamos. Digamos como que el futuro es hoy. Sí, sí, tal cual. Bueno, Silvina, gracias por la comunicación. Vamos a seguir como lo venimos haciendo, todo lo que pase, ¿no? Allí en este mega emprendimiento que tenemos en el Valle Tras la Sierra. Me parece que es ahí donde hay que aunar esfuerzos, fuerzas, juntarse las vecinas, los vecinos, porque el emprendimiento es un mega emprendimiento que no va a beneficiar en nada, ¿no?, a la comunidad de Villa Curabrochero, de Mina Clavero, menos ahí en el paraje La Gloria. Van a producir energía eléctrica que se la van a vender al Estado para que la incorpore al sistema interconectado y la vamos a pagar cada vez más cara la luz. No es un proyecto que beneficie a la región. De hecho, ya estamos viendo el impacto, ¿no?, en el desmonte. Tremendo desmonte que se ha hecho allí. Así que bueno, todo lo que se pueda hacer acá desde la radio, cuenten con eso. Y bueno, a ver si se suman un poco más de esfuerzos, de voluntades, de gentes, ¿no? Que me parece que es lo que está faltando ahora, como no solo para visibilizar esta situación, sino como para frenar el proyecto, ¿no? Directamente, y que bueno, le escuchen a la gente, ¿no? Qué es lo que quiere, cómo queremos vivir acá. Claro, totalmente de acuerdo. Es más, son digamos mitos de lo que va a beneficiar el Parque Solar Cura Brochero, que son solamente mitos, en definitiva, dicho por las mismas autoridades de Cura Brochero, no tienen ningún beneficio para la comunidad. Bueno, Silvina, un abrazo grande, seguimos en comunicación. Bueno, muchas gracias por dar un abrazo grande y saludos a todos ahí. Chau, chau. Muchas gracias. Bueno, ahí la escuchabas, es Silvina Lascano, vecina de Arroyo de los Patos, integrante de Vecines por el Monte. Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Ya no sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. No tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Es impresionante el artefacto que trajo Florencia Pelacini al programa de hoy. Nos sorprende. Sí, quiero que lo presente, que le cuente a la gente que está ahí en la sintonía. ¿Qué es eso? Poné la pava, se llama lo que estamos haciendo. Sí. Y lo que tengo entre mis manos es popularmente conocido como un despolvillador. ¿Despolvillador? ¿Qué tiene que ver con el mate? Bueno, es un ¿cómo se? Un objeto plástico, lamentablemente, sí, con forma de vaso, uh-huh, como si fuera un vaso térmico desmontable, se puede decir, en el que tiene una tapa de rosca. Sí, él está sacando. Exacto. Y adentro está lleno de yerba. No lo vuelco porque se me va a volcar, pero está adentro bien. Está lleno de yerba. Está bien. Y tiene una parte interna que se se desmolda de la parte exterior y sale como un vaso entero. Como un vaso colador. Como un vaso colador, un exacto. Colador. Un colador, como con un filtro. Y le saca el polvo a la yerba. Exacto. Usted lo sacude cual maraca. Exacto. Al ritmo de la cumbia. Me encantaría que se pudiera ver la cantidad de polvo que ha sacado. Por favor, observen. Mucho polvo. Sí. Esto es para gente fundamentalista como el que escuchábamos recién. Que tremendo. Dos termos de mate me parece. Y bueno, es un termo chiquito. Yo quiero que ese chico me invite a tomar unos mates porque es muy fundamentalista y le vendría bien un despolvillador si es que todavía no lo tiene. Excepto que tenga un mate así de grande. Claro. Que los entrerrianos le llaman un porongo. Sí. Un porongo. Un mate porongo, sí, así grande. ¿Seguirán usándolo con lo caro que está la yerba? No. Y no sé. No. Pero no la cambian nunca la yerba. Son bastante fanáticos, son claro. 250 pesos que hay que tomar un mate. No. Bueno, qué bien. Desastre. Mirá qué lindo el de polvi. Sí. ¿Cómo es? Es como el desollinador, pero seguro que está hecho en China, no podés creerlo, pero. No sé para qué otra cosa podría servir que no sea sacar el polvo la yerba. No sé. Digo, porque es como un Pikachu muy grande, sí, pero que no hace la tarea del Pikachu. Exacto. Despolvilla, exacto. Sí, una cosa, otra cosa. Y ahora voy a deschavarme porque cuando yo era chico, ajá, había unos vasitos que salían así de adentro, ¿se acuerdan? No, unos vasitos de adentro del otro. No, era uno. Ah, que eran los medio cónicos. Que se estiraban. Se estiraban así. Y sí, se estiraban. Sí, me acuerdo de eso. Parecido a esa cosa. Es como pero eso. Para jugar, para tomar, para era beber. Para beber, vaso. Era para, no, para beber. No despolvillaba nada. Bien, no, bien, no te desollinaba la sangre. Sé de qué habla, lo conozco. Sé de qué habla. Bueno, nos tenemos que ir, che. Pero antes, ajá, déjeme leer el último mensaje que ingresó para que le anote dentro de la listita que tiene ahí. Pues sí, tengo que sortear la hidromiel amarga que tengo para hoy. Qué buenísima onda pone la pava. Zarpado programa, hermano, dice su hermano Agustín Pelacini. Ah. Y dice: esa nota de Parque Solar hay que replicarla. Sí. Después pasámela, por favor. Sí, se va en la radioneta para todas las radios comunitarias de Argentina y de Latinoamérica. Vamos todavía. Bueno, dígame, Florencia. Sí, Francisco. Los nombres de las personas que anotó usted, a ver. Gustavo Pereira. Gustavo Pereira, Garín, ahí desde los hornillos. Ahí tenés. Sí. Lorena López. Lorena López desde Las Ramonas. Sí. Eli, de Tierra del Sur. Desde los hornillos. Sí. Cecilia Antolini. Desde Achiras arriba. César Ramírez. Acá en Nono. Rosa Monona. Los Hornillos. Jorge Vecino, de Los Hornillos. Hornillos. Y Agustín Pelacini. De Los Pozos. Sí. Bueno. Con todos dentro del valle. O sea, la hidromiel tendría que llegar en la próxima semana sin correo. Sí, nada. Sí. Yo pido bien. Disculpas a Daniel de las Tapias, sí, que se ganó un mate, sí, hace como un mes. Sí. Y lo tengo en el coche. Yo, bueno, se lo voy a yo le dije que se lo iba a dejar en Los Hornillos, allá en los estudios centrales del Grito, para que lo busque, que le queda más cerca. Sí. Pero cada vez que voy, me lo traigo de nuevo, me olvido de dejárselo. No. Lo tengo el mate. Yo me lo voy a llevar. Lo mismo va a ser con la hidromiel. No, por favor. No, también me la llevo por las dudas. Bueno. Sí. Bueno, no sé cómo lo quiere hacer. Va a ponerle números al, mire, yo aparte, al azar. Yo hace un tiempo hacía un programa de radio en el que también teníamos sorteo al final. Pero ustedes usan tecnología para hacer un sorteo, no me diga. Depende. No voy a deschavar la compañera. lo que hago es anotar, en este caso son 8 personas, entonces sí, voy en una escala del 1 al 8 anotando, pero en diferente orden. Pero no lo puede hacer desde el 42 al 50, por ejemplo. Sí, pero qué le jode, que sea del 1 al 8. ¿Para que no sea del 1 al 8? Bueno, pero lo digo. Bueno, pongan el número que usted quiera. Ya lo puse, pero no lo vi. Te voy a decir un número del 8, pero no está en orden. Bueno, no, yo no lo veo, aparte yo no lo voy a decir. Lo va a decir Daniel Torunel. Bueno. No, me van a echar la culpa a mí. No, por favor, le van a agradecer. La persona que salga beneficiada le va a agradecer. Y si aparte, no le gusta chances. La hidromiel. Y si no le gusta la hidromiel. ¿Cómo es? A ver, contame. Del 1 al 8. Del 1 al 8. Las 8, todas. Bueno, no. Regala 8 botellas. No, ¿qué te jode? Nada. ¿Qué te jode? La primera prueba de hidromiel se va. Es un riesgo el que gane. Bueno, digo del 1 al 8. Sí. Oh, qué, el 4. El 4. Chon. César. No, no lo César Ramírez. Sí. Buenísimo. Lo tengo cerca. Hoy. Me va a. No sé cómo me va a cansar para que se lo entregue. Así que ese bueno, llega. Disculpen los demás, pero está bien. Una cosa que está yo. Bien. No. Mirá vos. ¿Florencia? ¿Cómo Francisco, la ha pasado? Bien, bien. ¿Sí? Me quedé con ganas de charlar con Sol a la distancia, no nos pudimos comunicar. No, bueno, venga el sábado que viene, el charla acá en vivo la va a tener acá, al ladito. Qué lejos que me queda, no, lo voy a intentar. Buah. ¿Tornero? ¿Cómo bien, la pasó? Bien, fantástico. Buenísimo. Bueno, igual déjame decir que fue un placer. Vine buscando. Igualmente. ¿Cómo es la frase esa? Cobre y encontré. Vine buscando cobre y encontré oro. Yo entré acá y yo estaba Francisco sentado y acá el compañero Daniel, así que fue una grata sorpresa. Así que muy bien la he pasado, les agradezco, un placer. Eso, no sé si nos vemos el sábado que viene, pero nos escuchamos. Ya firmó contrato. Nos escuchamos seguro, con el despolillador en mano. Bueno, ahí va, bueno. Vamos a cerrar con los Beatles. Ajá. Sí. Ah, mira. Con un tema de los Beatles. ¿Qué tenés de los Beatles? Tengo uno, hoy, yo me gusta jugar con las fechas. Sí. Yeah. Se estrenaba la película Yellow Submarine. Ah, sí. De los Beatles. Sí. Un 17 de julio. Yo tenía un programa que se llamaba El Submarino Amarillo. ¿En serio? Sí. Del año 1968 era el estreno de la película, que fue una animación. Ajá. Que los Beatles no querían medio participar y al final se terminaron sumando, poniendo sus voces para hacer las voces de los personajes que animados, ¿no? Uh-huh. Creo que la dirigió George Dunning, quien hizo esa peli. Y igual yo no voy a poner el tema Yellow Submarine. No, mejor. No, voy a poner otro. En un simple, sí. el tema Yellow Submarine salió en un simple que traía de un lado del disco Yellow Submarine y del otro, otra canción. Ajá. Esa otra canción es la que cierra este programa. Y les saludamos hasta el sábado que viene, desde las 10 y hasta la 1. Por la 88.5 Radio El Grito, y les recordamos que lo pueden escuchar el programa también los lunes por la 107.9 Radio Tincu. Ajá. De 14 a 17, así que saludamos también. Bien. A toda la gente que nos escucha por ahí. Y después de este programa viene de vuelta. Claro, después volvió. De este programa en vivo vamos a dejar un ratitín de música y a eso de las 13:30 o a las 13:30 clavadas, sí. Sí. Para saber quiénes somos. Programa que conduce. Buenísimo. César Ramírez, y que en una o dos semanas a más tardar, sí. Lo vas a tener de nuevo en vivo. En muy vivo, guay. Haciendo programa con artistas invitados. Muy guay. Desde este espacio, frente a la Plaza San Martín en Nono, dentro de la biblioteca Licha Funes. Así que con y todo después de ese programa nos vamos a ver al después de ese al programa Club Riojano, nos vamos al Club APA La Viña a verlo al Ramiro González. Ah, yo quiero ser amiga de ustedes. Bueno, venís con nosotros. Vení, invitamos. Vamos todos. Bueno, los Beatles, Eleanor Rigby. Ah, qué buena. Chao. Onda. Chao. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all alone.